Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. A todos quienes nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura por los 940 kilociclos. Qué gusto saludarlos en esta tarde de sábado para disfrutar los próximos 60 minutos de buena música. Soy Milagros Villarreal y junto a mí en esta ocasión está Erika Morales. ¿Cómo estás, Eri? Muy bien, Mili, muy buenas tardes a todos quienes escuchan la radio de la Casa de la Cultura y gracias por acompañar a La Hueca Musical. En este especial que hemos preparado para ahora, pues vamos a tratar un poquito del fútbol ya que estamos con la fiebre del Mundial. De hecho, este fin de semana pues ya se va a coronar el tercer lugar y también el campeón de la Copa Mundial de la FIFA, que también conocida como Copa Mundial de Fútbol, del torneo, como Torneo Internacional de Fútbol. Se ha venido haciendo desde 1930, con la excepción de 1942 del 46 por la Segunda Guerra Mundial. Lo que nosotros queremos hacer es un homenaje a las canciones que han sido íconos de estos campeonatos. Iniciamos y queremos hacer este recuento desde 1998. Que fue en Francia y se la hizo del 10 de junio al 12 de junio de ese año. Bueno, Francia se convirtió en el tercer país en organizar dos campeonatos, tras México e Italia, 60 años después del Mundial realizado en 1938. Por primera vez en la fase final de la Copa Mundial participaron 32 selecciones nacionales que se dividieron en una primera ronda de 8 grupos, en los que clasificaban los dos primeros de cada uno a octavos de final y a un sistema de eliminación directa. La selección local se coronó campeona por primera vez al derrotar en la final del torneo realizada en el nuevo Stade de France, en Saint-Denis, a Brasil por 3-0. La sorpresa del torneo fue el combinado de Croacia, que en su primera participación tras la desintegración de Yugoslavia obtuvo el tercer lugar. Bueno, esas sorpresas que nos dan el fútbol, y creo que también en esta ocasión ha dado muchísimas emociones y muchísimas sorpresas. Sí, pero también hubo algo que destacó bastante y fue la canción que se hizo ícono de ese año en el 98, y me refiero a La Copa de la Vida, cantada por el puertorriqueño Ricky Martin, que nos vamos a escuchar en este momento. We'll be right back. estamos escuchando La Copa de la Vida, para muchos la mejor canción que se haya realizado para los mundiales, ¿no es así? Así es, Ricky Martin realmente batió el récord y de ahí inició ese hecho de que se pusiera una canción ícono en esta FIFA World Cup. Bueno, seguimos con más acerca de la historia de los mundiales. Les comento que la edición número 17 de la Copa Mundial de Fútbol se realizó en Corea del Sur y Japón, entre el 31 de mayo y el 30 de junio de 2002. Este torneo fue el primero organizado en la historia por dos países. También fue el primero en realizarse fuera de Europa o América y el primero en realizarse en Asia. Y no solamente tuvo esas sorpresas, en este torneo donde participaron 32 selecciones, hubo fuertes contrastes. Algunos equipos considerados de segundo y tercer lugar en el orden del fútbol dieron grandes sorpresas. Así fue Corea del Sur y también Turquía, que quedaron como semifinalistas. La final de la Copa fue disputada por Brasil y Alemania, en el cual Ronaldo pues le dio la satisfacción a Brasil de anotar dos tantos y así convertirse en pentacampeones, convirtiendo a Sudamérica en el continente con más títulos en la historia de este campeonato. Bueno, y para la canción oficial de este mundial del 2002, Corea-Japón, los organizadores definitivamente tenían un desafío: superar el tema de Ricky Martin, imagínate tú. Entonces lo que hicieron fue realizar un concurso a votación del público para que fueran ellos quienes escogieran la canción. Y bueno, el tema oficial fue elegido para la cantante estadounidense Anastasia y su tema Boom. Así que este tema es el que lo vamos a escuchar a continuación. Esperamos que lo disfruten. Understanding what you can achieve. Underrated. The one to win. One who believes. If I go away, would you follow me to that special place of tranquility where the river flows and the fields are golden? Come on, come on. Yeah. Can't you rock ya? Never stop, no. Raise up high. Oh. Here to rock ya. Oh, así que estamos aquí en la hueca musical recordando las canciones que fueron íconos en los diferentes campeonatos mundiales. Y estamos recordando el del 2002 que se realizó en Corea, Japón. Y bueno, dijimos que este campeonato tuvo bastantes sorpresas, así como fue el tercer lugar de Turquía y el cuarto lugar de Corea del Sur, pero también tuvo una fuerte y gran sorpresa para los ecuatorianos, porque fue la primera vez que ingresábamos a un campeonato mundial. Los resultados históricos empezaron el 28 de marzo del 2001. En una undécima fecha de las eliminatorias al Mundial de Corea-Japón, Ecuador derrota históricamente a Brasil 1-0 en Quito. El siguiente encuentro de los tricolores sería ante Bolivia el 6 de octubre y ganamos 1-5. Es así que solamente necesitábamos un empate contra Uruguay y lo conseguimos gracias al ataque de Iván Cavier. Es por eso que todo el mundo sentía la fiebre del Mundial en el 2002 y también, por supuesto, los músicos del Ecuador. Es por eso que el cantante ecuatoriano Damiano creó el tema Sí se puede, que es el que escuchamos a continuación. Recordamos el tema ícono que fue y que hizo gritar a bastantes ecuatorianos la primera vez que la selección ecuatoriana entró al Mundial. Nos vamos ahora con la 18ª, si se dice así, edición de la Copa Mundial de Fútbol, que se realizó en Alemania el 9 de junio y del 9 de junio al 9 de julio en el 2006. En esta segunda oportunidad, dicho país organizaba este evento tras el campeonato realizado en 1974. Bueno, y para este torneo, 197 selecciones participaron en las rondas clasificatorias, incluyendo el campeón defensor Brasil, ya que la FIFA decidió que a partir de esta edición, el campeón del mundo ya no iba a tener la clasificación a la siguiente Copa Mundial. De estos 31 equipos participaron en la fase final del torneo, además del anfitrión Alemania. Es así también que el talento de los latinos se hizo sonar en esta edición de la FIFA World Cup, ya que el inicio del torneo cantó Juanes y al finalizar el torneo cantó Shakira con la canción Hits Don't Lie. Hey, payday player. 11 on the field with the heart of a gladiator. One, two, three, go, three, go, four. I'm a play till my knees fall off. One, two, three, go, three, go, four. Hey, my energy, not a day go. And my football jersey says Maradona. The cloud chant sounds like spirits from Africa. Seguimos disfrutando de las músicas que han sido ícono y han hecho que los hinchas del fútbol canten a viva voz. Y bueno, y en este mundial realizado en Alemania 2006 también tuvimos mucha, pero mucha fuerza, porque Ecuador también clasificó a este mundial. Y no solo eso, sino que pasó a octavos de final. Tuvo un excelente resultado, quedando como segundo en el grupo A al que fue designado. Y por supuesto también hubo canciones que demostraron la alegría de los ecuatorianos. Bueno, definitivamente así es, Erika, ya es por la tercera ocasión que Ecuador pisa los escenarios mundialistas de esta famosa Copa de Fútbol. No hemos, como lo dijiste, podido avanzar a los cuartos de final, pero eso definitivamente no nos quita la pasión del fútbol. Y por supuesto eso se ve reflejado en la música, así que nos vamos a continuación con Damiano nuevamente y el tema Soy Ecuatoriano. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Te digo, solo hay razones para estar agradecido. Es lo que somos y lo que siempre hemos sido. Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido. Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo. Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo. Hemos caído, pero no nos han vencido. Yo soy ecuatoriano, sí señor. Sí, señor. Siempre alegres, siempre unidos. No hay espacio para el miedo ni el olvido. Yo soy ecuatoriano, sí señor. Y tú eres mi Ecuador. Ecuador, ecuatoriano. Con un solo corazón. Eres mi alma ecuatoriana. Soy tu sangre, tu color. Somos dos enamorados. Tú mi tierra, yo tu flor. Yo soy ecuatoriano. Sí, señor. Ecuador, ecuatoriano, que en mi altura tiene sol, porque canto ecuatoriano, porque soy

de estos eventos organizados. La competición se celebró en Sudáfrica entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2010, siendo la primera vez que el torneo se disputaba en África, así que fue todo un acontecimiento. Y la quinta que se lo hacía en el hemisferio sur, superando el país anfitrión en la selección previa a Egipto y Marruecos. A este mundial regresaron varias selecciones tras muchos años de ausencia, como fue Corea del Norte, que no participaba desde 1966, Honduras y Nueva Zelanda desde 1982, Argelia desde el 86, Grecia desde el 1994 y Chile desde 1998. A estos equipos se les unieron Eslovenia y Serbia. En este campeonato se coronó campeón España, en segundo lugar Holanda, en tercero Alemania y como cuarto lugar estuvo la selección suramericana de Brasil. También es claro recalcar que Diego Forlán ganó el Balón de Oro por ser el mejor goleador de este campeonato. Nos vamos con la canción oficial. Bueno, no fue la canción oficial, pero definitivamente fue la más famosa. Está a cargo de Shakira y el tema Waka Waka. Aquí también en este año, en el 2010, hubo un boom completo porque David Bisbal hizo una canción en honor a este campeonato y precisamente fue España quien se coronó campeón en este año. Bueno, y este sí fue el tema oficial del Mundial 2010, así que nos vamos con David Bisbal y Canán en el tema Waving Flag. Fire, give me reason, take me higher. Be the champion, take the field now. Unify us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos, anda y une tu voz. Grita fuerte que te escuche el sol. El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. The wind will flag, the wind will flag. Pero unidos a intentarlo. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition. Celebration, it's around us. Every nation all around us. Singing forever young. Singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day. Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. The wind goes back, the wind goes back, the wind goes back. Y así disfrutando de las canciones del mundial, también queremos hacer, y bueno, queremos traer a colación una canción que fue promocionada por los chicos de Bele Bele Bele, Yalali y Rodrigo, con la colaboración de diferentes cantantes de aquí ecuatorianos, haciendo una mofa a la canción, bueno, un pequeño chiste de la canción de Shakira, algo así, parodia. Bueno, y este tema se tituló A mí que tú Guácale, lo escuchamos a continuación. Ecuador no clasificó al Mundial. Y justo, la Shakira no va a cantarnos la canción oficial del Mundial. ¡No puede ser! ¡No! Qué tontera, no pasamos. no ha podido. Y ahora por tele ver el partido. Pero a mí que tú. Vamos, mis campeones, vamos a ganar. A mí que tú. Serán trompos porque el fútbol ni hablar. A mí que tú. A Sudáfrica ya no voy a hablar. A mí que tú. Pero la pelea al trabajo he de llevar. Waka, waka, waka, waka, ley. Waka, waka, waka, waka, tai. No puede ser, no puede ser. La Shakira no sabe cantar. Hermano, canta mi canción. Con alegría, fuerza y emoción. Vamos a un casote a jugar. Y puedo salir de la cantona. Pero a mí. A mí que tú. Es la canción no oficial del mundial. A mí que tú. Para que todo el Ecuador va a bailar. A mí que tú. Porque no hay tiempo de llorar. A mí que tú. Aunque sea Ecuador y de jugar. Waka, waka, waka, waka, ley. Waka, waka, waka, waka, tai. Cabe ser. 4 años vuelta a esperar. Por eso, mis hermanos, os invito a cantar mi canción. Pónganse incómodos para ver el mundial por televisión. Y no porque no hayamos clasificado al mundial, no significa que no podamos cantar. Así que canten conmigo. Colombia. ¡Sontete! Perú. ¡Sontete! Bolivia. ¡Sontete! Salvador. ¡Sontete! Panamá. ¡Sontete! China. ¡Sontete! Costa Rica. ¡Sontete! Cuba. ¡Sontete! Canadá. ¡Sontete! Tailandia. ¡Sontete! Honduras. ¡Presente! ¡No puedes ser! ¡A mí que tú! Clasificar una anécdota. ¡A mí que tú! ¡Ya ves, tu selección nunca va a pasar! ¡A mí que tú! ¡Chango eres cuando bailas este sol! ¡A mí que tú! ¡Ya tira, no playarás esta canción! Waka, waka, waka, waka, ley. Waka, waka, waka, waka, tai. Por la tele nos toca ver. 2014 hay que esperar. A mí que tú. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Muy bien, y así disfrutando de esta parodia de la canción que fue promocionada por los chicos del BLBL y también contó con la colaboración de Desfil Quispe y nuestro querido cantante Jorge Luis del Hierro. Y ahora nos ha tocado hablar sobre el Mundial Brasil 2014, que precisamente este fin de semana está llevando a cabo los últimos partidos para titular el tercero, primero y segundo puesto. En este momento, como ya se los informó, está ganando Brasil por Holanda 2-0. A Brasil. Es así que queremos mandar y queremos escuchar en este momento la canción de Zurda, que está cantada por Gustavo Santaolalla, Gustavo Cordero y Julieta Venegas. Todo redondo, igualito una pelota, y todos vamos pateando con fe que del alma brota, del corazón futbolero que vive en toda la gente. Hoy se celebra el mundial desde nuestro continente. Hoy se celebra el mundial desde nuestro continente. Oye, putreros, canchas, estadios, cultura, pueblo y euforia. Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria. Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría. Estamos haciendo historia en América Latina. Estamos haciendo historia en América Latina. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda con un bombazo que aturda y que defina en un gol. Hasta que salga el campeón. Y celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. El mundial hoy mira al sur, a la izquierda del planeta. Todos con un ideal, con Caño y Tote y Gambetta. Sueños en forma de gol y el pueblo como bandera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle. espero que hayan disfrutado de esta canción. A mí en lo personal me encanta la canción de Zurda, pero también, como decíamos, los artistas ecuatorianos sacan ese talento a flote cuando la selección del Ecuador, nuestra Tri, clasifica al Mundial, y en este Mundial pues también estuvimos presentes. Lamentablemente no pudimos pasar a los octavos de final, pero igual estuvimos cantando, gritando, todos nos quedamos afónicos por esos goles. Esperemos que para Rusia pasemos por lo menos a cuartos de final, tengo la fe, la esperanza, y que también... Bueno, pues los mejores deseos y el agradecimiento a las respectivas a quienes conforman la tricolor. Mientras nos quedamos con la música y escuchamos a continuación a Impacto Negro en el tema Mi Selección. De afuera, son 11 gladiadores en la cancha y 13 millones desde afuera, que alientan sin cesar y gritan sin parar, se pudo, se puede y se podrá, que alientan sin cesar y gritan sin parar, se pudo, se puede y se podrá. Vamos nuevamente al Mundial. Ya no es una ilusión, es una realidad. Vamos nuevamente al mundial. Ya no es una ilusión, es una realidad. Vamos nuevamente al mundial. Ya no es una ilusión, es una realidad. Vamos nuevamente al mundial. Ya no es una ilusión. Bien, ahí teníamos a la agrupación Impacto Negro en el tema Mi Selección. Y a propósito de la agenda cultural de nuestra ciudad, les queremos hacer una invitación de la Compañía Universitaria de Artes Escénicas de la Universidad Central del Ecuador, quien va a realizar una jornada artística 2014 en la que ustedes podrán disfrutar de danza, música y teatro. Este evento, se lo realizará el sábado 19 de julio a partir de las 15 horas en Fundación Humanizarte. Esto es en la Ronda Casa 707, ya lo saben, así que todos están cordialmente invitados. Este evento se lo realiza en apoyo a la Compañía Universitaria de Artes y Danza de la Universidad Central del Ecuador, quienes tendrán la oportunidad de viajar y representar, por supuesto, nuestra cultura, nuestra música en la ciudad de Córdoba, Argentina, en el mes de agosto. Es decir, que deseamos que todos quienes escuchan Radio Casa de la Cultura pues ayuden a estos chicos y que vayamos con fuerza a representar al país. Seguimos con más talento nacional y nos vamos en este momento a escuchar a John Peter con la canción Esta es mi selección. Levantemos nuestra voz. Ya no hay temor y somos todos tricolor, un sueño. Somos Ecuador, Ecuador, Ecuador. finalizamos esta edición de La Hueca Musical en su especial de fútbol. Espero que hayan disfrutado de las canciones que han hecho íconos en las diferentes copas del mundo y por supuesto también queremos agradecer a Cristian Basantes que nos dio la información del partido que se está realizando en este momento y según me dijo todavía no ha habido variantes, Holanda sigue ganando 2-0. Para mí fue un gusto estar con ustedes, recuerden, soy Erika Morales. Mi nombre es Milagros Villarreal, que tengan un estupendo fin de semana, que disfruten la final del Mundial Brasil 2014 el día de mañana. Por supuesto, alentar a la selección de Argentina o de Alemania, bueno, según sean los hinchas, ¿no? Sus preferidos, ¿no? Pero que ganen limpiamente y que el partido sea muy bueno. Así es, y con ese gusto del fútbol que iniciemos también una excelente semana. Hasta pronto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.